Entonces, con la presentación, vamos a presentar a las tres compañeras que nos acompañan hoy en el acto. Probablemente necesiten presentación porque ya las conocen de tantas luchas juntos y juntas. María del Carmen Verdú, militante y referenta fundadora del colegio. Miriam Bregman, diputada nacional, presidente del Grupo de la Unidad, presidenta de la Comisión. Y Natalia Saracho, diputada nacional, presidenta de la Patria, presidenta de la Comisión. Ahora, todo tuyo. Gracias, Facundo. Buenas tardes, todos, todas. Vamos derecho a los datos porque son muchos y queremos contarles lo más jugoso de este informe, más allá de que, por supuesto, están todas invitadas a llevarse la revista en la mesita que está allí en la entrada. En esta actualización 2023 del archivo, hoy registramos un total de 9.175 casos de las diferentes modalidades ocurridas entre el 3 de diciembre del 83 y el 20 de febrero del 2024. De ese total, 9.149 ocurrieron desde el 10 de diciembre del 83 hasta el 31 de diciembre de 2023. O sea, en esta actualización del archivo ya estamos incorporando, porque estamos en marzo, 26 casos que ocurrieron en el primer mes y medio del 2024, más los que ocurrieron entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre de 2023. Con esta actualización completamos también el ciclo correspondiente a la gestión de gobierno del Frente de Todos. En esa gestión, en esos 4 años, tuvimos un total de 1.924 casos, de los cuales 384 ocurrieron en el curso del último año, 2023, es decir, hasta el 10 de diciembre. Pero hay una cosa que hay que advertir, que no nos había pasado nunca antes. A partir del 10 de diciembre de 2023, y a pesar de que todavía no iniciamos la búsqueda sistemática de casos para lo que va a ser el archivo 2024, empezamos a recibir información por contacto directo con familiares, por noticias en los pocos casos en que trascienden en los medios de comunicación, de tal cantidad de casos que decidimos empezar a registrarlos. Y resulta que ya estamos viendo el impacto que están teniendo las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza, que en los primeros 70 días, hasta que cerramos la impresión del archivo para mandarlo a imprenta, insisto, sin esa búsqueda sistemática, ya teníamos registrados a esa fecha, 20 de febrero, 56 muertes. Cuando preparábamos esta presentación dijimos, y lo mencionamos en algún medio de comunicación, ya son 60, y hoy les tengo que decir que por lo menos son 63, porque ayer abrimos el mail y nos encontramos con 3 mensajes de 3 familias distintas por 3 casos diferentes. Uno de ellos, un disparo en la nuca a corta distancia con escopeta 1270 composta de goma en el interior de una casilla en José León Suárez, un pibe que cuando vio el operativo policial se asustó, corrió, se metió en la casa, lo persiguieron y le dispararon dentro de la habitación, escopetazo en el occipital, a la media hora estaba muerto, arma no letal, botas de goma. Hay que aclarar, siempre lo hacemos, que la información que tenemos de las primeras décadas es muy incompleta porque tuvimos que reconstruir los casos de la década del 80 y buena parte de los casos de la década del 90 de manera muy artesanal, y recién, mucho tiempo después, tuvimos acceso a internet, empezaron a aparecer los portales de los medios que nos permitían acceder a información de las provincias sin tener que esperar a que alguien viajara o que alguien desde cada lugar nos mandase la información, sin redes sociales, sin la mensajería que nos permite la comunicación muy rápida en cualquier lugar del país. Y en este punto queremos hacer un primer pequeño paréntesis para advertir que los intentos de censura del actual gobierno sobre los medios públicos van a afectar de manera central esta tarea de recopilación de casos, porque no es precisamente de la prensa comercial que obtenemos la mayor cantidad de información, sino de los medios públicos que cubren todo el país, y en particular lo que queremos decir es no al cierre de Telam. Y vamos ahora sí a los datos concretos. Empecemos por comparar las gestiones de los últimos 8 años, o sea, la de Cambiemos y la del Frente de Todos. En estos dos casos es válida la comparación porque prácticamente contamos con las mismas fuentes en uno y otro caso. En esta plaquita vemos que bajo el gobierno de Cambiemos, al amparo de esa demagogia ultrapunitivista y de todas sus expresiones normativas, como los protocolos de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy nuevamente en el mismo cargo, lo que en el barrio le decimos la doctrina Chocobar, y las reformas penales y procesales y del régimen de ejecución penal, se produjo un incremento muy significativo de casos respecto de los años anteriores. Y no es menor la intervención de Patricia Bullrich en esa gestión, junto con la de Luis Petri, hoy ministro de Defensa, porque justamente a partir de la alianza del PRO con la Libertad Avanza, hoy son las cabezas de vuelta del Ministerio de Seguridad en el caso de Bullrich y de Defensa en el caso de Petri. La presidencia de Mauricio Macri se consolidó como el gobierno más represor desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Aunque, insisto, la proyección de datos que ya podemos hacer con lo ya recabado de estos primeros meses de la Libertad Avanza indica que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel los va a bajar al segundo escalón del podio. Gobierno del Frente de Todos. Empezamos allá en diciembre de 2019 con algunas medidas que indicaron un leve descenso de los casos de gatillo fácil. Estoy hablando específicamente de esta modalidad, del fusilamiento de gatillo fácil. Eso lo vamos a ver después en detalle cuando veamos las modalidades, porque esta gestión presentó 3 etapas bien diferenciadas. Una primera muy breve, empezó con aquel discurso de asunción de Alberto Fernández, donde dijo, frente a las diputadas y diputados y senadores y senadoras, debemos escapar de la lógica del gatillo fácil y de dejar de justificar las muertes por la espalda. Inmediatamente se derogaron los protocolos Bullrich, el Ministerio de Seguridad, con Sabina Frederick, que anda por ahí, a la cabeza, con la resolución 1231, derogó no solamente la 956, esta doctrina Chocobar, sino el conjunto de protocolos, una media docena, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Y en todos estos casos, estas medidas, prohibirles disparar por la espalda, la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el resto de esas derogaciones, generaron un primer descenso leve pero significativo, una vida más siempre es una vida más, que tenía contradicciones con otros aspectos de ese gobierno, como la designación en la provincia de Buenos Aires del teniente coronel Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad, como la intervención de comandos unificados de fuerzas federales y provinciales después derogado, o la resolución del ciberpatrullaje. Pero esta primera etapa, desgraciadamente, fue muy breve, porque inmediatamente irrumpió la pandemia. Y a partir de allí, las medidas sanitarias correctas fueron dejadas en manos de las fuerzas de seguridad para garantizar su implementación. Y de esa manera, en lugar de garantizarlo a través de respuestas asistenciales, sociales, lo que ocurrió fue un incremento brutal de la represión. Se ampliaron los recursos económicos para todas las fuerzas, incluso aumentos, acuérdense, de la policía bonaerense, amenazando, rodeando la Quinta de Olivos, generando un clima muy espeso, en plena cuarentena, con aquel levantamiento, esa asonada, frente a la que el gobierno claudicó. y se saturaron los barrios con efectivos. El resultado de esas políticas inmediatamente generaron un crecimiento, tanto de los casos de gatillo fácil, a pesar de la disminución de gente circulando en la calle, eso fue notable, como también, por supuesto, el incremento brutal de muertes en lugares de detención. También en 2020 vimos policías, gendarmes, bailando pibes en las calles, entrando a las patadas a casas de miembros de comunidades originarias, vimos violentos desalojos como Guernica, vimos nuevamente y tuvimos que salir a denunciar desapariciones forzadas a manos de la fuerza de seguridad como Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires y Luis Espinosa en la provincia de Tucumán. 2021 fue un año, ya aflojando la pandemia, con menos denuncias vinculadas al cumplimiento del ASPO, ya convertido en DISPO, pero casi no hubo cambios en las cifras de gatillo fácil y apenas si bajó un poco la cantidad de muertes en lugares de detención. La criminalización de la protesta estuvo a la orden del día, como lo recuerdan seguramente los asambleístas de Andalgalá o los trabajadores y trabajadoras desocupadas y de la salud que se manifestaron en el puente Pueyrredón. Y en eso estábamos cuando llegó la tercera etapa. El gobierno perdió las elecciones de medio término y tras esa derrota electoral, un nuevo retorno, el retorno de Aníbal Fernández al mando del área de seguridad, y sus primeras medidas obviamente estuvieron absolutamente a la par y de acuerdo con su colega bonaerense Sergio Berni. Y en medio de un discurso en el que públicamente hablaba de que las cosas no se solucionan a los palos, como si él no fuese personalmente y políticamente responsable de la masacre de Avellaneda, de David Maxi y del asesinato de Mariano Ferreira, Aníbal Fernández, con el respaldo del propio presidente, no dudó en enviar efectivos federales a Rosario, como lo estamos viendo también ahora, con la excusa del narcotráfico, del que obviamente las fuerzas de seguridad forman parte permanente, a Río Negro para el desalojo de la comunidad Huincul-Lafken y en apoyo de una gobernadora que llama terrorista al pueblo mapuche por su reclamo territorial histórico. Una policía que, dicho sea de paso, la de Río Negro, facilitó la primera muerte en represión a la protesta de la gestión, que fue la de Díaz Garay, el comunero mapuche, no por miembros de la Fuerza de Seguridad, sino por sicarios de los terratenientes, pero al amparo de la seguridad que les brindó la policía local. Pero fíjense lo que pasa cuando comparamos las gestiones de Cambiemos y del Frente de Todos, más el primer mes de Milei, desglosando año por año y desglosando gatillo fácil y muertes bajo custodia. En ambas gestiones, fíjense que el grueso son las muertes bajo custodia, lo naranja. Las muertes en lugares de detención, principalmente cárceles, consecuencia del permanente aumento del índice de carcelación en estos últimos años y en particular, fíjense los picos de 2020, sobre todo, y en segundo lugar 2021, de la incidencia de la pandemia. El COVID fue 7 veces más letal dentro de las cárceles que en la calle. Recién en 2023 descienden la cantidad de muertes en cárceles y comisarías a niveles inferiores a los 8 años anteriores. En cambio, como decía antes, después de la derogación de los protocolos Bullrich, fíjense el descenso relativo que hubo de los casos de fusilamiento de gatillo fácil, en particular de las fuerzas federales. Durante el gobierno de Mauricio Macri y la gestión ministerial de Bullrich, tuvimos 511 fusilamientos de gatillo fácil en todo el país, con un promedio anual de 127 y un pico de 150 en 2018, el año de la doctrina Chocobar. Bastó su derogación con esa resolución 1231 de 2019 para que el total de casos en los 4 años siguientes bajara a 416, casi 100 casos menos, con un promedio anual de 104, un máximo de 111 en 2020, justamente el año de la cuarentena. En 2023 registramos en total 414 casos. De esos, 384 ocurrieron durante la gestión del Frente de Todos, es decir, antes del 10 de diciembre. Los otros 30, igual que los 26 registrados en enero y posteriormente hasta el 20 de febrero que mencionaba antes, ya van a la cuenta de la nueva gestión Milei, Villarruel y Bullrich. De esos 384 casos ocurridos antes del cambio de gobierno, 106 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 248 fueron muertes bajo custodia, y sabemos que acá nos están faltando datos, 20 ocurrieron en un contexto intrafuerza o intrafamiliar, entre ellos 12 femicidios de uniforme, 2 femicidios relacionados, y después hubo otras modalidades, como una muerte en contexto de criminalidad, consecuencia de delitos, otros delitos de la fuerza, y una muerte en la represión a la protesta, esta vez no imputable al gobierno nacional, sino al gobierno de la ciudad, mi compañero Facundo Molares Schoenfeld, asesinado la víspera de las elecciones PASO en la Plaza de la República, al lado del obelisco. La diferencia a favor de las muertes bajo custodia en relación al gatillo fácil era mucho menor 20 años atrás. Casi estaban a la par. Si buscan los viejos archivos van a ver que era casi una relación de 30%-40%. Y en cambio ahora es absolutamente abismal. Fíjense que en los 4 años del gobierno de todos, del Frente de Todos, la brecha es enorme. 1.332 muertes bajo custodia contra 416 fusilamientos de gatillo fácil. Lo primero que hay que decir es que estos números demuestran la falsedad absoluta de aquella campaña con la que todavía hoy siguen batiendo el parche de la masiva liberación de presos en pandemia. Quienes estamos en esto sabemos que eso es mentira, y además están los datos oficiales de los propios organismos judiciales, como la Cámara de Casación de la provincia, que tuvo que salir a decir, che, me están tirando por todos lados, y es mentira. De hecho, durante los primeros meses de 2020, durante la feria judicial que se extendió hasta agosto de 2020, salieron menos personas en libertad que en el mismo periodo del año anterior, porque los juzgados de ejecución penal estaban de feria y los trámites sencillamente no avanzaban. Entonces, personas que estaban en condiciones, por cumplimiento de la pena, por estar ya en condiciones de obtener libertades asistidas o salidas transitorias o salidas laborales, y ni hablar de los casos de domiciliarias y demás, tuvieron que esperar a que terminara la feria por la cuarentena. Esta campaña feroz que se desató desde la prensa hegemónica, donde quienes más la agitaron fueron los libertarios, pero también sectores del oficialismo, como el propio Sergio Berni, hoy también nos la echan en cara, cuando en realidad lo que vemos es que tenemos las cárceles absoluta y totalmente estalladas. Pero todo esto, y vale la pena aclararlo, no sucede si el que comete el delito grave tiene gorra. Porque como decimos siempre, esos privilegiados por el Poder Judicial, los funcionarios de la Fuerza de Seguridad, muy rara vez van presos. A veces ni siquiera condenados van presos porque se les mantienen las excarcelaciones escandalosas que se les dan durante el proceso en condiciones en que ninguna otra persona que estaría en su casa esperando el día del juicio. El criterio con el cual jueces, fiscales, camaristas ordenan el encarcelamiento de miembros de fuerzas de seguridad, y estamos hablando de delitos como homicidio, homicidio calificado, tortura, tortura seguida de muerte, no daño, mucho menos publicar un tuit. El criterio es tan escandalosamente distinto al que utilizan con la gente del común que si se aplicara al conjunto de la población sometida a proceso no quedaría una sola cárcel con alguien adentro más que guardiacárceles. Y acá un segundo paréntesis que es particularmente importante para convenir. Nadie, absolutamente nadie acusado o condenado por homicidio agravado estaría en libertad. Nadie esperando un juicio oral donde corre el riesgo de una pena de 10, 15, 20, 30 años de prisión y hasta perpetua estaría en su casa yendo y viniendo solito en las audiencias de juicio. Si tenés gorra, sí. Y esto pasó con Brian Darío Montes, policía del grupo Halcón, que fusiló a Fabián Enrique, un pibe de 16 años, en Quilmes el 6 de febrero de 2018. Quizás recuerden el caso porque fue el primer gatillo fácil inmediatamente posterior a la foto de Bullrich con Chocobar y los animos explícitamente a denunciar. Montes, como era policía, fue encarcelado rápidamente y llegó al juicio hace poco más de un año en libertad. Un jurado popular lo condenó un viernes por homicidio agravado. Obviamente, al terminar la audiencia, Montes estaba ahí, le pedimos al tribunal que por favor garantizara de alguna manera, con una custodia, con una tobillera, con algo, de alguna forma, que el tipo viniera a la siguiente audiencia, que recién iba a ser el miércoles de la otra semana, para imponerle la pena que en definitiva debería cubrir. Nos contestaron que exagerábamos, que si desde 2018 había estado a derecho y había venido cada vez que se lo había convocado, claro, se tenía garantizada la libertad, entonces también iba a venir, porque era un hombre responsable. Bueno, todavía lo estamos buscando. Por supuesto que no apareció, y hoy se está cumpliendo, 14 de marzo, un año desde que lo dejaron profugar. Por eso tenemos los volantitos allí en la entrada, les pedimos a todos y todas que se lleven uno, en particular a los compañeros y compañeras de prensa, memoricen la cara, presten atención, y si lo ven, por favor, no le avisen a los jueces, avisen a Cobre. Y volvamos a las muertes bajo custodia. De ese total de personas que hoy tenemos encarceladas, que bate récords, en la revista están viendo los números, cuántos presos había en el 2001, 34.000, la cantidad 6, 7 veces superior que tenemos hoy en todo el país, de esa barbaridad de personas detenidas, solo el 58% tiene condena. O sea que casi la mitad son técnicamente inocentes. Y nos hablan todo el tiempo de los reincidentes. ¿Saben cuántos tienen reincidencia? Y estos son datos oficiales de la ENED. El 19% tiene reincidencia. Por supuesto, la enorme mayoría están presos por delitos contra la propiedad sin sangre o por narcomenudeo, no por grandes narcotraficantes. Esos le regalan noche de hotel al presidente. ¿Dónde encontramos las causas de este encarcelamiento masivo? De esta tasa de encarcelamiento que supera la media de la mayoría de los países de América Latina, no es porque se haya multiplicado en la misma forma el delito, porque en 2001 la tasa de robos, es decir, el robo es la sustracción de la propiedad pero con violencia, era de 1.058 cada 100.000 habitantes. Y en 2022 bajó a la mitad, 923. Y la tasa de homicidio doloso, que es con lo que nos corre Bullrich y compañía, era de 8.6 en 2001. Y bajó en 2022 a 4.2. De vuelta, la mitad. Y tenemos 5 veces más presos, 6 veces más personas presas. Esto solamente se explica por las sucesivas reformas legislativas, los cambios jurisprudenciales que han endurecido el sistema penal, que convirtieron todo nuestro sistema de garantías, de derechos procesales, de los que tan orgullosos y orgullosas deberíamos estar, en un privilegio inalcanzable para las mayorías vulnerabilizadas. Las leyes Bloomberg de 2004, la ley de flagrancia de 2016, la reforma de la ley de ejecución penal de 2017, propiciada justamente por el amigo Petri, el gran responsable de que las cárceles estén estalladas, endurecieron penas, limitaron el derecho a acceder a medidas alternativas a la prisión preventiva, y por eso, en estos últimos años, es tan enorme la cantidad de personas que mueren en prisión, porque naturalmente el hacinamiento genera también un mayor índice de violencia intracarcelaria. Un dato que no es menor. En estos últimos años, y esto es dato de la Procuración Penitenciaria de la Nación, no es correcto la que anda contando estas cosas, es impresionante el crecimiento de causas judiciales en las que jueces mandan presa gente por penas encarcelables, penas de menos de 3 años. Según el último cálculo, que es de 2022, que hizo la PPN, había 8.296 personas condenadas a menos de 3 años de prisión presas. Y por supuesto, a esto se suma el aporte interpretativo de jueces, fiscales, camaristas, etcétera, que lejos de tener la venda sobre los ojos, siempre miran con mucha claridad respecto de quién están dictando resoluciones y quién tienen adelante. Lo vemos en los juicios orales, no interrogan de la misma manera a un señor de saco y corbata o a una señora con taquitos aguja que a un pibe de barrio al que hostigan y le hablan lo más difícil que pueden para que no entienda nada y se ponga nervioso. E insisto, mientras las cárceles rebalsan de personas pobres y jóvenes sin antecedentes computables, acusadas por robos o tentativas de robo, el 95% de los miembros de fuerzas de seguridad acusados por homicidios, homicidios calificados, torturas y vida de muerte, siguen en libertad todo el proceso e incluso muchas veces se les conserva la encarcelación después de la condena. Por eso exigimos como una medida fundamental el cese del uso masivo de la prisión preventiva que viola este derecho a permanecer en libertad durante el proceso y reclamamos que estos requisitos que observan los tribunales para conceder o no una excarcelación, una morigeración, una domiciliaria, sean evaluados de la misma manera, se trate de quien se trate. Pero hablemos un poquito de la ciudad de Buenos Aires. Cuando el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta nos anunciaron la creación de la policía de la ciudad, el eje de su propaganda, esto ocurrió durante el curso de 2016, el eje de su propaganda era que a partir del 1 de enero de 2017, con la nueva policía de la ciudad, no iba a haber más personas presas en comisarías, porque iba a haber establecimientos específicos que se iban a llamar alcaldías, por supuesto, a donde fue buena parte de los presupuestos en esos años de la ciudad de Buenos Aires, con absolutamente todas las condiciones para que las personas pudiesen estar alojadas como corresponde a la dignidad humana. Pues bien, las primeras 9 alcaldías rápidamente quedaron chicas, se más que duplicaron, llegaron a 19, y a partir de esta desaforada política de carcelación, tanto de los tribunales nacionales, que mandan a la gente presa a las comisarías de la ciudad mientras no van a penales, como de los propios tribunales de la ciudad de Buenos Aires, empezaron a haber personas detenidas en todas las comisarías de la ciudad, incluso de las que no estaban habilitadas para tener personas detenidas, y quienes ejercen el derecho penal se habrán encontrado en más de una ocasión con situaciones aberrantes. Pensemos que la primera noticia del gobierno de la ciudad, la gestión de Jorge Macri, fue el anuncio de la inauguración de lo que era el gimnasio del Instituto de Superior de Seguridad Policial, ahí en la calle Santiago de Compostela, al lado del Club Español, para convertirlo en lugar de alojamiento, en unidad preventiva para el alojamiento de personas detenidas en movilizaciones y manifestaciones. De hecho, varias de quienes están por aquí han andado por esos lares asistiendo a quienes fueron detenidos en las movilizaciones, el cacerolazo, las movilizaciones contra la ley ómnibus, etc. Las alcaldías y comisarías de la ciudad de Buenos Aires, en total, tienen capacidad para 800 personas. Al 31 de diciembre de 2023, alojaban 1.787. El 42% son personas de menos de 30 años. Y por supuesto, también allí nos encontramos con detenciones prolongadas. Más del 56% están cumpliendo prisión preventiva. Y había en ese momento, 31 de diciembre, 399 personas esperando todavía resolución judicial. Y por supuesto, casi el 70% de vuelta delitos contra la propiedad. Pero ustedes fíjense el crecimiento exponencial. Esos datos que están en la pantalla son la cantidad de personas detenidas en comisarías de ciudad, de acuerdo a los datos de los informes de la PPN, año por año. 2019, 100. 2020, 139. 2021, 403. 2022, 948. 2023, 1787. En ningún otro distrito del país ha crecido así la población de personas detenidas en comisarías. Y por eso registramos también muertes en comisarías. En 2023 tuvimos 31 muertes que pudimos chequear en distintas comisarías del país. 16 en la provincia de Buenos Aires, 1 en la ciudad de Buenos Aires, 1 en Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en Entre Ríos, 2 en La Pampa, 1 en Mendoza, 2 en Misiones, 1 en Río Negro, 1 en Santa Cruz, 1 en Santa Fe y 2 en Tucumán. No tenemos dudas de que estas son cifras incompletas, es de lo que nos hemos podido enterar. La mayoría de estos casos en el más absoluto silencio mediático. Y tenemos que reiterar, como lo hacemos siempre, que la mayoría de las personas que mueren en una comisaría no estaban detenidas acusadas de cometer un delito, sino que habían sido víctimas de una averiguación de antecedentes, de una detención preventiva en materia contravencional, detenidas al voleo en una movilización o manifestación, en una razzia, es decir, en alguna de las distintas formas de detenciones arbitrarias. En 2023, el 18 de septiembre de 2023, cumplió 20 años la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa de Walter Bulacio. Esa sentencia ordenó al Estado argentino terminar con todo este sistema de detenciones arbitrarias y solamente restringir las causales de privación de libertad a las que dice la Constitución y a las que dicen los convenios internacionales, orden judicial o que te agarren con las manos en la masa, la famosa flagrancia, pero en serio. 2 décadas, 20 años, sin que ningún gobierno haya dado cumplimiento al punto institucionalmente más importante de esta sentencia, de la que todo el mundo le gusta hablar como un eje fundamental en la lucha por los derechos humanos en la Argentina. 20 años con esa sentencia incumplida y siguen entrando a las comisarías personas que no cometieron delito y siguen muriendo. Florencia Magalí Morales en San Luis, Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, Dayana Abreu en La Prida, no estaban detenidas por haber cometido un delito. En todos los casos, averiguación de antecedentes o contravención. Exigimos por eso el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio, que podría reducir las muertes en comisarías. Y pasamos ahora a las distintas intervenciones de las fuerzas. En el caso de la gestión Fernández, esta plaquita nos confirma un poco lo que registrábamos en materia de modalidades. Fíjense que el 56% de las muertes corresponde a los servicios penitenciarios provinciales, por supuesto la enorme mayoría provincia de Buenos Aires, porque concentra más de la mitad del total de personas detenidas del país. Le siguen las policías provinciales con el 29%, 548 muertes, Servicio Penitenciario Federal, 118 muertes, Policía de la Ciudad, 93, Policía de la Ciudad, 93, la Federal con 85 y bastante más lejos, Gendarmería con 20, Prefectura con 9, Policía de Seguridad Aeroportuaria con 3, otras fuerzas como Fuerzas Armadas o personal de Instituto de Menores, 25 muertes y Seguridad Privada, 6 muertes. Insistimos, acá es donde se ve la disminución relativa de casos, sobre todo respecto de las fuerzas federales, respecto del gatillo fácil después de la derogación de los protocolos Bullrich. No nos olvidemos que esta mañana se publicó en el boletín oficial una nueva resolución del Ministerio de Seguridad, que como para que nos acordemos el numerito es la 125, que reimplanta aquella 956, pero peor, porque es todavía más grave la cantidad de excepciones que establece para el uso del arma de fuego, para el disparo por la espalda, para el disparo en situación de fuga y para la impunidad en general, además de omitir algo tan trivial como la voz de alto y suspendiendo incluso la posibilidad de que preventivamente se separe durante el proceso al funcionario investigado. Obviamente que la simple derogación de esos protocolos no va a resolver un problema de fondo sistémico como el gatillo fácil, pero nos muestra cómo hay algunas medidas que sin modificar el marco sistémico, simplemente por una cuestión de decisión política, decir esto no, permite reducir las muertes, porque comparemos esos números con los de Macri. Entre una y otra gestión, Macri Fernández, la Policía Federal pasó de 93 muertes a 85. La Gendarmería pasó de 32 a 20. La Prefectura de 16 a 9. La Policía de Seguridad Aeroportuaria bajó a 2 casos. El Servicio Penitenciario Federal bajó de 181 a 118. Y las policías provinciales en conjunto de 692 a 548. Servicios penitenciarios, en cambio, subieron de 800 a 998 casos los provinciales. Y de vuelta, Ciudad de Buenos Aires y su directa antecesora, la Policía Metropolitana. Necesitamos ahí hacer un pequeño parate, porque a partir de 2019 hubo un incremento significativo en casos, ya con la Policía de la Ciudad, de 73 casos, de 74 casos a 93. Y esta fuerza es interesante para el análisis porque, a diferencia de todas las demás, siempre estuvo, desde su origen, bajo el control de la misma fuerza política. Primero con Mauricio Macri, después con Rodríguez Larreta y ahora con Jorge Macri. En los gráficos anteriores, lo que estábamos viendo era la totalidad de casos de cada fuerza. Pero resulta que hay que hacer una corrección para no estar comparando peras con manzanas. Porque además de diferencias obvias como la población de los distintos distritos, como la extensión territorial de los distintos distritos, tampoco las fuerzas tienen todas la misma cantidad de efectivos. Muchas veces ocurre que la fuerza de un distrito mata en otro. Chocobar mató en La Boca, que por ahora está en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia de Buenos Aires, y él era bonaerense. Y como vamos a ver en un ratito, en el caso de la Policía de la Ciudad, la enorme mayoría de los casos no ocurren en la ciudad, los de gatillo fácil, sino en territorio bonaerense. Para poder hacer una comparación y entender de qué hablamos cuando hablamos de la Policía de Ciudad y por qué decimos que es la más letal del país en materia de gatillo fácil, hay que contemplar esto de la cantidad de efectivos. La Policía bonaerense tiene más de 100.000 efectivos, debe andar por 105.000. La Policía de la Ciudad tiene 26.000. Y miren los datos. Estrictamente recordando los casos de gatillo fácil, tenemos 314 de la bonaerense en el mismo periodo y 145 de la Policía de la Ciudad. O sea, 2,15 veces más letal la bonaerense, pero con 4,5 veces más personal. O sea, en apenas 7 años de existencia, la Policía de la Ciudad ya le pasó el trapo a la maldita policía. Por lo menos en materia de gatillo fácil. Y hace falta mucha, mucha educación represiva para ganarle a la bonaerense en tan poquito tiempo. Y cuando analizamos las circunstancias en que se producen esos fusilamientos de gatillo fácil, surge el otro dato importante. De ese total de 145 fusilamientos de gatillo fácil de la Policía de la Ciudad, 112 ocurrieron en el conurbano bonaerense. Solamente 33 ocurrieron en la ciudad, es decir, donde cumplen funciones. Es evidente que en ese 77% de los casos no estaban cumpliendo funciones, estaban de civil con el arma reglamentaria. En el cálculo nacional, y estos son datos que en su momento produjo el Ministerio de Seguridad, el 66% de los hechos en que intervienen funcionarios de las fuerzas son fuera de servicio y con el arma reglamentaria. En la Policía de la Ciudad es el 77%. Por eso, de nuevo, exigimos la prohibición de la aportación y uso del arma reglamentaria a todas las fuerzas cuando están de civil o fuera de servicio. Y ahora vamos a ingresar en las edades. Acá vemos sobre el total de casos del archivo que el 38% eran personas de menos de 25 años. El 46% tenían más de 25 y nos faltan datos de un 16%, la mayoría muertes en cárceles donde no se consigna la edad en los informes oficiales. Sobre ese total de casos también vemos en el próximo gráfico, aquí, dividido ya por rangos de edad, que la franja de 15 a 25 es la que ocupa un 36%, y si a eso sumamos los chicos y chicas de menos de 14 y el 23% de las personas entre 26 y 35 años, resulta que el 61% eran personas de menos de 35 años. Vamos ahora a la gestión de Alberto Fernández estos últimos 4 años. Acá vemos que hay, en relación al cálculo de los casos totales, un incremento aparente de la edad, porque la cantidad de personas menores de 35 se reduce al 44%, pero es precisamente por la enorme cantidad de muertes en cárceles y porque las personas que están en cárceles son mayores de edad. Allí, cuando hablamos de cárceles, tienen que tener por lo menos más de 18 años. Pero si comparamos las muertes bajo custodia y los fusilamientos de gatillo fácil separados por año de las últimas gestiones, así lo que estamos viendo es arriba los casos de la gestión Macri, abajo los casos de la gestión Fernández, en cada colorcito la franja de edad y separado gatillo fácil y muertes bajo custodia, vemos que en el tramo de gatillo fácil la franja azul, que es la de 15 a 25, es en ambas gestiones la mayor, y sobre todo en la gestión Macri. Macri mató muchos más jóvenes todavía. Y en cambio la imagen se revierte si miramos los últimos renglones, que son los de las muertes bajo custodia, por supuesto con el pico de casos de la pandemia. Lo mismo pasa cuando vamos a la distribución territorial. Si hiciéramos una placa como esta con el total de casos de cada distrito, sería una torta cortada por la mitad, con provincia de Buenos Aires ocupando más del 50%. También tiene más del 50% de la población. No podemos comparar eso y sacar una conclusión con Santa Fe o Tucumán o Tierra del Fuego. Por eso lo que hacemos en este gráfico es el índice por millón de habitantes de acuerdo al último censo. Y fíjense qué parejitas las porciones. Más allá de que saltan a la cabeza, por supuesto, como viene ocurriendo sistemáticamente, Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires. O sea que en Santa Fe no es tampoco gatillera la policía, como dijo ayer la ministra Bullrich en la conferencia de prensa, que poco menos nos echó la culpa a quienes estamos aquí de que no se enfrenten con los narcotraficantes, porque dijo: a todos los policías que disparan los tenemos presos, ojalá. Menos del 10% logramos condenar, y entonces por eso no se animan a disparar y no se enfrentan con los narcos. Alguien tendría que explicarle que el problema es que son socios. Femicidios de uniforme. La enorme mayoría de las víctimas del gatillo fácil son mujeres, son varones adolescentes, por el fuerte componente de control social que tiene esa práctica. De la misma manera que el número de mujeres muertas en lugares de detención también es sensiblemente inferior al de varones, porque vemos menos mujeres presas que varones. Pero hay una modalidad en la que es impresionante la preeminencia de los casos de femicidio, que son las muertes intrafuerzas o intrafamiliares. Si desglosamos los que entre esos casos corresponden por definición a femicidio, es decir, la muerte de una mujer por su condición de tal, nos encontramos con que sobre un total de 792 mujeres víctimas, 447 corresponden a femicidios. Y esto sin mencionar que además registramos 56 femicidios relacionados, es decir, otras personas, varones o mujeres, personas cercanas a la víctima, familiares, asesinadas en ese contexto como castigo o porque intentaron defender a la mujer. Casi un tercio de esos feminicidios relacionados son niños y niñas, cuando matan a los hijos para castigar a la mujer. A pesar de que tenemos una gran dificultad para obtener los datos de los casos de personas trans y travestis, sobre todo porque los reportes oficiales suelen tener los datos y los nombres del documento de identidad, Entonces, solo en aquellos casos en que trasciende o alguna organización nos aporta el dato, podemos identificar que se trata de una persona trans o travesti. Tenemos 11 casos de transfemicidios y de travesticidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad registrados. Y, entrando ya en el último punto, las muertes en la represión a la protesta. Vale recordar que desde 1983 a la fecha registramos 93 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones o conflictos, reclamos por trabajo, tierra o vivienda. Por supuesto, en este rubro sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza Radical Peronista, que entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001 tuvo 44 asesinados, 37 en las jornadas de diciembre de 2001. Lo escoltan el gobierno de Cristina Fernández, con 16 en el primer mandato, 4 en el segundo, y Alfonsín también con 16, particularmente en los saqueos de mayo del 89. Menem, Duhalde y Néstor Kirchner están empatados con 2 casos cada uno. Mauricio Macri lo supera, suma a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, el asesinato del niño Ismael Ramírez en Saiz Peña, en un piquete, en Chaco, y también el asesinato del compañero Rodolfo Ronald Orellana de la CETEP en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza. En la gestión de Alberto Fernández se produjo el asesinato de Díaz Garay, que mencionábamos antes, comunero mapuche de Río Negro, a través de esta patota de sicarios, y en 2023, junto al obelisco, la policía de la ciudad asesinó al compañero Facundo Molares Schoenfeld, conocido militante internacionalista y fotoreportero, en la víspera, como decíamos, de las elecciones primarias. Este va a la cuenta del gobierno de la ciudad. Y estamos llegando ya al final. No desesperen. Sabemos que la represión estatal, en cualquiera de sus formas, no es producto de errores sueltos, de los loquitos reclutados por error, ni siquiera de fuerzas bajo control o que no responden a sus mandos naturales. Es una política de Estado que ha crecido a lo largo de estos 30 años tratando de fundamentar por qué decimos que es una política de Estado, que tiene que ver con las necesidades de un sistema capitalista a través del control social, del disciplinamiento. Pero como lo venimos viendo, al repasar los datos gestión tras gestión, sobre ese telón de fondo inamovible, también vemos pasar la película. Y en esa película lo que vemos es que hay otros factores que pueden condicionar, que pueden modificar la forma en que se descarga la represión sobre la clase trabajadora en un momento y en un lugar concretos. Y vemos que no son irrelevantes las medidas que toman los gobiernos. Vemos que no es lo mismo una resolución como esta, la de esta mañana, que otra resolución que la que derogó a su antecesora. Y vemos que en este momento, en el inicio de un año en el que estamos enfrentando la situación más grave que nos ha tocado encarar con las brutales medidas antipopulares, las peores de los últimos 40 años, con los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores completamente deteriorados y por el suelo, con mamás que tienen que pensar antes de comprar el litro de leche para su pibito o su pibita, con jubilados y jubiladas que ya no eligen qué remedio compran, sino si compran alguno, con los despidos, con la enorme cantidad de millones de precarizados, las dificultades para alquilar una vivienda, ni hablemos de la educación, de la salud, de la subsistencia misma, es de lo que estamos hablando, que está en riesgo con todos estos anuncios. Creemos que tenemos la obligación de priorizar dónde vamos a poner la poca fuerza que nos queda disponible después de sobrevivir para seguir peleando. Hace un año, cuando hacíamos el informe 2022, augurábamos, alertábamos del peligro que sería el triunfo electoral. En aquel momento hablábamos, por un lado, de la fórmula Milei-Villarruel, por el otro lado, de la fórmula Bullrich-Petri. Bueno, hoy nos gobiernan los cuatro. Y, como pasa con los femicidios uniformes, cuando se juntan el machismo y la violencia estatal, estos cuatro también se potencian al haberse juntado y son peores de lo que hubiesen sido cada uno por separado. Se concretó la peor pesadilla. Esto creo que no reconocerlo, en serio, es no verla, ¿no? En el mismo momento que estamos cumpliendo estos 40 años de democracia, tenemos el gobierno que no solamente reivindica la dictadura cívico-militar eclesiástica, el terrorismo de Estado, plantea la impunidad y los represores, sino que además nos avasalla con todas estas medidas brutales y con todas estas medidas represivas que superan lo imaginable. No le hemos tenido a ser más larga, pero estamos hablando de un gobierno que plantea, por lo menos lo planteaba en la versión anterior de la ley ómnibus, todavía no vimos la actual en detalle, quitarle a las familias de las víctimas de los hechos represivos el derecho a querellar. Ninguno de estos compañeros y compañeras hubiese podido tener la esperanza de una causa judicial, de poder por lo menos tener un juez, un fiscal a quien ir a patearle la puerta con una norma como esa vigente. Tenemos en el gobierno, como les decía, la apologeta del gatillo fácil, el responsable de que las cárceles estén estalladas. Y peor que eso todavía, tenemos la amenaza de una mayor criminalización de niños, niñas y adolescentes. Ya lo escucharon seguramente al ministro Muñoz Libarona, al que conocimos defendiendo policías en un caso de extorsión a un trabajador. Tres a falta de uno defendía. Vemos la persecución a quienes se organizan y pelean por sus derechos. E insisto con lo que decíamos el año pasado al cerrar aquel acto. Decíamos la tarea es sobrevivir, porque si estamos del otro lado ya no podemos pelear más. Hoy estamos viendo las consecuencias fatales de ese escenario que se hizo realidad. Y al mismo tiempo estamos dando muestras en todas las jornadas que se han venido sucediendo ya desde diciembre, desde el día siguiente prácticamente, cuando fue el primer cacerolazo, el 12. Desde el día del DNU, las jornadas de diciembre, las jornadas de enero, el paro nacional, la lucha contra la ley ómnibus y cada una de las luchas que vienen llevando adelante todos los distintos sectores que están tratando de defenderse, que demuestran que tenemos un resto, que tenemos una resiliencia, que tenemos la posibilidad de seguir adelante con conciencia, con imaginación y por sobre todas las cosas con colaboración colectiva. Porque lo que nos tiene que quedar claro en este panorama es que solos o solas no vamos a ir ni a la punta de la habitación, ni siquiera a la esquina. Este es un año que va a estar asignado por muchísimas más luchas, porque la cosa va de mal en peor y de peor en todavía peor. Necesitamos recuperar los derechos que nos están cercenando. Necesitamos también seguir peleando por todos los derechos que ya nos faltaban antes y que no tenemos por qué resignar. Y desde luego que trataremos de estar en todos los lugares que corresponda, pero insistimos también por esto de no abandonar las luchas, por más aún cuando tengamos que estar peleando por lo que nos quitan a diario, en la vigencia y en la urgencia de esta agenda antirrepresiva. Sabemos que reclamarle el cumplimiento de cualquiera de estas medidas al gobierno del ajuste, del gatillo fácil y de la represión es absurdo, pero no por eso vamos a bajar las banderas y vamos a dejar de decir lo mismo que venimos diciendo hace décadas. Porque tenemos un objetivo muy claro, que es que estos reclamos la prohibición del arma reglamentaria fuera de servicio, el cumplimiento de la sentencia Gulacio sobre las detenciones arbitrarias, el cese del uso de la prisión preventiva y todo el resto de las medidas que integran esta agenda, tomen encarnadura en el cuerpo social, se conviertan en una demanda social y no en el grito de cuatro locos y locas que una vez por año nos juntamos para contarles estas cosas. Hemos aprendido de las mejores que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Sabemos que el único camino que tenemos para llevar adelante todos estos deseos es el de la más amplia unidad para poder resistir los ataques, para poder defendernos. Y precisamente como muestra de esa vocación por la unidad, que lamentablemente se está viendo frustrada en relación al 24 de marzo, porque todo indica que va a haber dos actos de nuevo, lo cual es para nuestra organización un fracaso, porque hicimos todo lo posible por lograr el acto unitario, pero como muestra, decía, de esa vocación de la unidad para la organización y para la lucha, es que hemos decidido que nos acompañen para cerrar este acto en sus propias palabras las compañeras Miriam Redman y Natalia Saracho. Adelante, compañeras, en el orden que ustedes quieran.